Hola, Gisela, buenos días. Bueno, Vanessa, acá nos íbamos enterando sobre este avance que hubo en la investigación. ¿Cómo los tomó este avance? ¿Una sorpresa por las 10 detenciones o veían que había algún tipo de movimiento en la causa? La verdad es que sí, nos tomó por sorpresa, si bien el abogado trabajó un montón para esto, pero sí, no lo esperábamos así tan rápido, ya que el año pasado cambiamos de abogado y Recuerdo. él agarró la causa media tarde, ya creo que fueron 6 meses después de lo que pasó con Sofía, ya que con la anterior no había ningún avance. Sí, recuerdo, en aquel momento pudimos charlar, fue como, bueno, cuando también se dio a conocer parte de lo que había arrojado la autopsia y de que no habían tenido mucho movimiento, ¿no? Claro, así es. Eso había avanzado. Contame cómo fue, bueno, la parte judicial, cómo se venía llevando y cómo se llegan a estas 10 personas. Son los 10 policías que estaban imputados desde un principio. Ellos nada más estaban imputados por incumplimiento de servicio. Después de los 60 días volvieron a trabajar como si nada. Y bueno, es todo el trabajo que hizo el abogado junto con los fiscales, que tenemos 3 fiscales en la causa. Así que bueno, se pudo avanzar en ese sentido con eso. Pudieron conocer, digo, porque bueno, hay policías que están, y se entiende, algunos por homicidio, entiendo que deben de tener algún cargo o tuvieron contacto con Sofía y otros por encubrimiento. Eso se pudo ahí como desglosar un poco para me imagino, por poder llegar un poco más a la verdad. Por el momento la verdad es que mucha información no hay. Sabemos que declararon, pero nada más que eso. No hay más. Es más, bueno, ahora vimos por las redes sociales que se estaban los policías, familiares supongo, están convocando a una marcha en Pilar para pedir la libertad de ellos por algo que supuestamente no hicieron. O sea que bueno, ya sabemos quién mató a Sofía. Y la verdad es que la autopsia reveló todo. Sofía tenía golpes, llevaba horas, hasta un día, en ese estado que la abandonaron, la dejaron morir, la maltrataron, la mataron ahí adentro y sabemos quiénes fueron. O sea, los culpables tienen que pagar por todo lo que le hicieron. Sin duda. No sabíamos sobre este llamado a movilizar. Me imagino que lo toman como una provocación. Sí, porque inclusive también suelen comentar publicaciones que salieron, o sea, hablando de cosas que nada que ver, defendiendo la actitud de policía. Vanessa, también nos enteramos de que iba a haber una movilización en pedido de justicia, de claridad de lo que pasaba con Sofi, ¿no? Sí, así es. El día viernes a las 11 de la mañana nos movilizamos en el Tribunal de Garantías que está en Pilar. Sé que está por Colectora, no recuerdo bien la dirección. Bueno, para pedir justicia y para que los policías sigan detenidos, que no los liberen. Bien. Todas son detenciones efectivas de los 10. Sí. Bien. Sofi, ¿vienen siendo a la familia acompañadas por algunas de las organizaciones que, bueno, que vimos que estaban convocando, o solamente son organizaciones que se van sumando una vez que está hecha la convocatoria? Sí, nos acompañan a organizaciones y bueno, todos los que quieran sumarse son bienvenidos. Bien. Bien. Bien, bien, bien. Sofi, ¿cómo el abogado, la familia, cómo creen que va a continuar? Digo, porque si bien vos decías en un primer inicio no hubieron tantos movimientos, ahora sorprendió estas detenciones, bastante rápido decíamos para el tiempo que lleva la causa, ¿cuál creen que van a ser los siguientes pasos o por lo menos estrategias de parte del abogado? No, la verdad es que eso no lo sabemos porque todavía no tuvimos una conversación con el abogado. Bueno, calculo que irá a avanzar o no, la verdad es que no sabría decir. Bien. Por ahora, con la visualización entonces del caso para que se mantenga vigente también, ¿no? El pedido de justicia. Sí, así es. Siempre estamos tratando de publicar lo que es en las redes como para que nadie se olvide de lo que pasó y que quede en el olvido. Sofi, Vanessa soy. Perdón, Vanessa, ¿han recibido, porque vos me decías, bueno, algún comentario en redes y demás por parte de estos 10 policías? Pero Pilar es chico, la comisaría Quintas está también en un punto muy, muy céntrico. ¿Han, además de las redes sociales, han recibido algún tipo de cercanía por parte de los familiares de estos policías? No, yo no vivo lo que es en esa zona, Okay. así que no, por mi parte no. Ok. Bueno, entonces preparando ahí la movilización para el próximo viernes. Sí, así es. Así que todos los que quieran sumarse son bienvenidos. Perfecto. Vanessa, desde acá, como siempre, te recordamos que los micrófonos de Latinco están abiertos. Desde acá vamos a estar siguiendo y difundiendo la movilización y el pedido de justicia por Sofi. Así que bueno, de acá hasta que eso Muchas suceda, gracias. contás con Latinku. Te mando un abrazo grande. Gracias, igualmente.